las dictaduras, la represión y la censura viajan de la mano, porque son la base de un régimen autoritario que necesita intimidar y silenciar las voces del pueblo. En la Argentina de 1976, la dictadura militar se impuso con el apoyo del gobierno estadounidense, en especial del jefe del Servicio Exterior norteamericano, Henry Kissinger. Parte de la estrategia para controlar un país por la fuerza se basa en la censura a todo lo que se opone al régimen, y eso lo tenía muy claro Estados Unidos y se lo enseñó a la Junta Cívica Militar Argentina. Varios organismos e instituciones se encargaron de intimidar y censurar a aquellas personas que ejercían su voz como un arma en contra de la dictadura. La AAA, Alianza Anticomunista Argentina, era entrenada por la Alianza Americana Anticomunista y financiada por el gobierno norteamericano. La AAA fue un grupo paramilitar al que la dictadura le otorgó la impunidad para cometer actos de violencia contra las personas que criticaran al régimen militar. Bombas, ultrajes a las viviendas y golpizas fueron los métodos más utilizados para silenciar las voces, intimidando, desapareciendo a personas o provocando el exilio de miles de argentinos. La música, que es un arma para expresarse libremente, fue censurada en los medios. Aún así, muchos y muchas cantantes continuaron con su arte atacando el régimen. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. La noche en una farra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Era la época en la cual mucha gente se estaba dando cuenta que estábamos viviendo en una versión tercermundista latinoamericana de la Alemania nazi. Los músicos entienden que ya no solo corren el riesgo de ser detenidos, sino que ahora pueden desaparecer. Suponte un programa de televisión. Entonces cuando iba me decían, che, mirá, no vas a poder salir porque nos dijeron que parece que estás en una lista negra. Se pasó rápidamente de la censura a la persecución encarnizada que ella daba con las amenazas telefónicas. Me llamó una mujer diciendo que sabían perfectamente dónde mi hija iba a un jardín, como para que yo tomara conciencia de que tenía que irme del país, ¿no? Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Con toda mi piel. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual. nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado. Pero hay historias terribles, ¿no? Historias terribles que culminan con una bomba en un teatro y Mercedes teniendo que irse al exilio, o Moris con un teatro incendiado y termina yéndose a Madrid. Para 1982, en Argentina finalizó la dictadura, pero las medidas autoritarias y represivas continuaron, ahora en forma de democracia. La censura tomó una nueva forma en la falta de contenido. La música que difunden las radios, las televisoras y las casas disqueras tienen letras que ignoran los años de la dictadura y favorecen los grandes intereses extranjeros, de inversionistas y de políticos, cuyo canal para llegar al pueblo son las grandes corporaciones comunicativas. La libertad de expresión no es para el negocio de estas grandes compañías de la comunicación, sino que es la libertad de un pueblo a criticar al gobierno de su país mediante cualquier forma de expresión y en cualquier espacio. La libertad de expresión no es la libertad de unos pocos conglomerados de medios a no ser investigados ni juzgados por realizar un trabajo de desinformación que beneficia a la clase que tiene el poder económico. Construyamos nuestros propios medios de comunicación, recuperemos nuestro derecho a comunicarnos libremente y aprendamos del pasado para aplicarlo en el presente. La comunicación, y por lo tanto la libertad de comunicarnos todos y todas, es nuestra. No la deleguemos, ni defendamos la libertad de las grandes empresas a engañarnos. Escuchamos de fondo la música del pianista brasileño Tenorio Júnior, censurado, desaparecido y asesinado durante la dictadura en Argentina.